Creemos junto a Luis Fernando Camacho y Pumari como vicepresidente. Estamos participando esta vez activamente en el cargo de vocero de la agrupación política en lo que corresponde a la circunscripción C-52. Estamos junto a ellos para apuntalar este proyecto político, que es un movimiento político ciudadano que busca una alternativa más y darle al país una alternativa política donde está estructurado principalmente por valores, por principios, por valores tanto religiosos como también morales que necesita el país. Venimos de 14 años de persecución, de chantaje, de extorsión. Ya es hora que el país tenga una alternativa política donde le demos al país esa tranquilidad, donde haya respeto a la democracia, haya respeto al convivir de los ciudadanos, donde las elecciones que se vengan a futuro sean garantizadas sin ningún tipo de amañamiento, sin ningún tipo de fraude, como se ha visto en los últimos años. Entonces, todo eso ha hecho de que la agrupación Creemos salga a hacer una alternativa para el país, inspirada en ese movimiento de los ciudadanos que estuvieron en las calles luchando para defender esa democracia y esa libertad que todos lo sentíamos que se nos iba de las manos, pero aún debemos trabajar por recuperarla y consolidarla. ¿Cuándo empieza ya la campaña masiva ya aquí en el norte? La campaña la estamos iniciando en esta semana. El día de mañana estaremos posesionando al Comité Político de Juventudes, también estaremos en la zona de Villabú, también con los jóvenes de Villabú, y así seguiremos día a día avanzando. La intención nuestra es llegar a todos los municipios de la circunscripción, a todos los rincones, para poder de esa forma conseguir el apoyo y hacer de presidente a Luis Fernando Camacho y Pumari vicepresidente, y obviamente al doctor Regis Medina como diputado de la circunscripción. ¿Los candidatos a presidente van a visitar el norte costeño como Montero o otro? Sí, tenemos grandes avances. En algún momento determinado ellos estarán haciendo, tal vez, estamos viendo que el cierre de campaña se ha hecho por nuestros candidatos acá en nuestra ciudad de Montero. Aún falta mucho por recorrer en este escenario político. Tenemos un par de meses muy intensos que andar, pero decirle a todo el pueblo de Montero que nuestros líderes estarán en Montero para hacer en algún momento, tal, si no el inicio de campaña, pero sí con seguridad el cierre de campaña.